llevaste, dejándome solo, triste y abandonado. Y a mi corazón que solo de ti vive enamorado. Tú me engañaste, jugaste conmigo, con falsas promesas que yo te lo creía. Y te marchaste sin importarte nada, el sufrimiento del corazón que tanto te ama. Tonto corazón, te dejaste engañar, si tú sabías que era tan mala, te dejaste engañar. Dejaste engañar. Sabías que no te amaba, te dejaste engañar.